¿Qué mail? Soy yo, Concha. Entro. Zona Pop. Bienvenido a este especial navideño de Zona Pop. Para celebrar las fiestas más bonitas del año, hemos querido hacer un programa especial en directo con una temática clara, la Navidad. Hoy vamos a tener de todo, un reportaje, un cuento navideño súper emocionante y lo que más te interesa, un concurso donde podrás ganar un viaje para dos personas con todos los gastos pagados a Nueva York estas Navidades. Así que acomódate, prepárate un chocolate caliente y acompáñanos en este programa lleno de magia, música y el encanto de estas fechas especiales. Porque aquí, en el especial navideño de Zona Pop, la Navidad se vive al máximo. Estas Navidades son un poco distintas. Hace 30 años que Mariah Carey lanzó su gran éxito All I Want For Christmas Is You, el villancico por excelencia. Está aquí con nosotros Shinji, una gran aficionada de Mariah y de su música, y que nos va a contar un montonazo de cosas sobre ella. Hola Víctor, así es, hace 3 décadas desde que Mariah Carey publicó su famoso villancico. Lo que poca gente sabe es que pertenece a su álbum Merry Christmas, el cual se publicó en 1994 y vendió 18 millones de copias. Sonaba a todo volumen en los coches, los altavoces de centros comerciales y las listas de reproducción. 30 años después, All I Want For Christmas Is You es sinónimo absoluto de Navidad. Es una referencia. Se ha convertido en uno de los temas más reconocidos mundialmente y quizá la canción navideña más conocida del último medio siglo. Todos sabemos cantar la canción, pero realmente, ¿cuál ha sido su impacto? Pues la canción ha sido famosa por muchas películas, muchos anuncios, sobre todo por la película navideña Love Actually en 2003. Según el sitio web Second Hand Songs, ha sido versionada más de 400 veces. En noviembre de 2009, la canción fue subida a YouTube y con eso ya ha acumulado casi 1 billón de visualizaciones. Desde entonces ha estado semanas en los tops de las listas de reproducción. De hecho, tiene un récord Guinness por ser la canción navideña, interpretada por una cantante solista, que más alto ha llegado en las listas Hot 100 de Billboard. Según palabras de la mismísima Carey, al escuchar música navideña, la gente empieza a recordar distintos momentos que ha vivido. Por ello, el factor de nostalgia entra mucho en juego. En 2019, Carey empezó a anunciar que ha llegado la hora, con un vídeo festivo publicado en su cuenta de Instagram, alrededor de la medianoche de cada 1 de noviembre. Y es que después de Halloween ya es viral que Mariah decrete que la temporada de decorar árboles, reproducir canciones de Navidad y comprar regalos ya puede empezar oficialmente. Es tan esperado por el público que este año, el 2 de octubre, ya publicó un vídeo donde declaraba que todavía no había llegado la hora, a pesar de existir una presión por sus fans de que publicase contenido relacionado con la Navidad. Llegados a este punto, creo que a nuestro oyente también le interesa saber cuánto gana realmente Mariah Carey cada Navidad con All I Want For Christmas Is You. Pues es difícil estimar, Víctor. Depende del acuerdo que tenga Mariah Carey con el otro compositor acreditado del tema, Walter Afanasieff. En 2023, si tuviesen un acuerdo de 50-50, la artista se habría embolsado 1,59 millones de dólares americanos, solo de royalties, por usar la canción. Por otro lado, Forbes estima que son acuerdos complementarios. Por ejemplo, ingresos provenientes especiales de televisión podría estar recaudando más de 2,5 millones de dólares cada temporada navideña. Pero esto sin aún contar acciones extra como sus giras navideñas, sus patrocinios con otras marcas. Pero bueno, a ver, realmente, ¿qué hace a esta canción tan especial para que se haya convertido en el mayor éxito navideño? Nuestra musicóloga María te lo cuenta. Muy buenas, Víctor. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Bueno, lo primero que tiene que tener una canción para ser un éxito navideño son las campanas tubulares y los cascabeles, que le dan ese toque a Navidad. Pero All I Want For Christmas Is You tiene mucho más que eso. De hecho, se han hecho bastantes estudios de análisis musical para determinar qué es lo que hace especial esta canción. Pero bueno, nosotros vamos a explicar solo lo más sencillo. Musicalmente está compuesta en sol mayor, una tonalidad muy cómoda tanto para tocarla como para cantar. Así que viene perfecto para una canción navideña pensada para interpretarla con tus amigos y tus familiares. La cosa se pone interesante cuando nos adentramos en la armonía, es decir, en los acordes. Mariah Carey se inspiró mucho en el jazz y en otras canciones navideñas de los 40, por lo que sus acordes están repletos de notas de séptimas, novenas, y eso hace que la música sea muchísimo más rica. Mira, vamos a escuchar el inicio de la canción, pero solo la base instrumental. ¿Ves? Realmente parece el comienzo de un concierto de música clásica y suena tan bien que se podría escuchar perfectamente la canción entera en base instrumental, así que ahí te dejo esa recomendación. De la parte musical habría muchísimo más que decir, incluso hay un debate serio entre los musicólogos por uno de los acordes de la canción, pero bueno, eso ya lo dejamos para otro día. En cuanto a la letra, engloba todas las características que para que llegue al oyente, es un tema universal y atemporal como es el amor en Navidad. Y lo que personalmente a mí más me gusta es que la canción se puede dedicar a cualquier persona. No solo es una canción que puedas dedicarla a tu pareja, puede ir dirigida a tu mejor amigo, a tu madre, a tu profe para que te apruebe el examen, porque ¿qué hay mejor que te digan que todo lo que quieren para Navidad eres tú? Pues efectivamente, no hay nada comparable. Ahora se une en esta mesa Markel para debatir sobre quién es el rey o la reina de la Navidad. Bienvenido, Markel. Para ti, ¿quién es el rey o la reina de la Navidad? Hola, muy buenas, Víctor. Muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, para mí no hay duda. Para mí es Rafael. Aparte de ser un producto nacional, ha conseguido con su música convertirse en una persona transgeneracional y yo creo que con el disco navideño que tiene, no creo que haya una casa en todo el mundo hispano en el que no se escuche en estas fechas. Aparte del famosísimo tema del tamborelero. No hay duda para mí. Y Senji, ¿para ti quién es? Pues como he ido diciendo durante todo el programa, Mariah Carey. Mariah Carey es conocida como la reina de la Navidad. Es cantante, compositora, productora, actriz. Es una artista en todo rango. ¿Y María, para ti? A ver, yo entiendo que Mariah y Rafael tengan ahí los números, sean más populares, pero en mi opinión, para ser la reina de la Navidad tienes que tener originalidad. Y Sia es la más original de todas porque ha hecho un disco con 10 canciones totalmente originales, no como los otros dos, que realmente están dedicados a versionar otros éxitos navideños. Se viene potente el debate. ¡Qué visiones tan diferentes! Ahora bien, ¿qué características tiene que tener un cantante para ser coronado como rey o reina de la Navidad? Empezamos por Senji. Pues respondiendo a lo que ha dicho María al principio, Mariah Carey tiene canciones originales y de hecho tiene 2 álbumes de Navidad completos de canciones originales escritas por ellas de Navidad. All I Want for Christmas is You es el clásico moderno, tiene récords, es muy omnipresente durante esta temporada ya que millones de personas lo asocian con la Navidad. La canción no solamente es pegadiza, sino que apela a emociones universales como el amor, la celebración. Sí, pero yo a Mariah la veo bastante egocentrista. Y que me perdone si no se está escuchando. Pero para mí la reina de la Navidad tiene que tener ese punto de conciencia social. Por ejemplo, Sia, en una de sus canciones, Puppies Are Forever, denuncia la compra de mascotas, especialmente de perros, que se hace durante estas fechas y que muchas veces luego se les abandona. Entonces, que vale, está muy bien que tú cantes que todo lo que quiero para la Navidad eres tú. Pero, jolines, para pasar de cantante a referente navideño, que es de lo que estamos hablando, tienes que tener crítica con la sociedad. Bueno, a ver, yo, o sea, sinceramente no sabía ni que sí había escrito canciones navideñas, pero respondiendo un poco a Shinji, la verdad que conozco a Mariah Carey y tal este tema, pero sinceramente me acabo de dar cuenta que tiene 2 discos navideñas y no conozco ninguna otra canción navideña que haya escrito esta artista, la verdad. En cuanto a mi personaje, a Rafael, yo creo que es una persona que representa la Navidad por cómo es él, ya que todas sus actuaciones y todo lo que representa en estas fechas, obviamente, es que hace respirar Navidad a los demás. Sin duda, está siendo un debate muy apasionante. Pero vamos a ver, tienes que llegar a un acuerdo. Markel, ¿por qué crees que el tuyo es el mejor de verdad y que el resto no? Mira, yo creo que Rafael tiene un punto muy importante en este debate, que es que su música atrapa a todo tipo de personas. Entiendo, bueno, que Mara ya... Bueno, yo ya no estoy de acuerdo. No, porque... no, o sea, espera. No, es que Rafael, yo creo que le gusta a mi abuela y poco más. Las canciones de Rafael son bastante muermo. Y, por ejemplo, pero Sia... tú las conoces, bueno, y las escuchas en Navidad. Sí, chicos, pero... Chicos, pues es lo que quiero decir. Llega a todos los públicos. Es lo que quiero decir. Creo que Rafael es una persona que con su música y sobre todo con su disco navideño logra unir a una familia, que es lo que, es lo que representa la Navidad. Sigo pensando que son bastante... Bueno, para ser Sergi, un... para ti, ¿por qué? Pero para ser un referente de Navidad, rey o reina, tiene que ser Mariah Carey, justamente por lo que habéis mencionado. Dime otro tema de Mariah Carey. Su branding personal que no sea ha acaparado todo su legado. Es verdad que su éxito All I Want For Christmas Is You es la más conocida por lo fuerte y efectiva que ha sido su branding personal. La relacionamos ya con la Navidad, sus entrevistas, sus especiales de televisión empiezan ahora en la época de Navidad. Sí, pero porque ella pertenece a un mundo como es el de Estados Unidos, que todo es súper capitalista, todo lo vende mucho más, es en inglés. Rafael, con lo puro que es, es que lo voy a definir como una persona navideña. Es para mí el mejor, no hay duda. No me va a mover nadie de esta... Bueno, otro día, si queréis, nos volvemos a juntar todos y debatimos más profundamente sobre quién es el rey o la reina de la Navidad. Ahora es momento de salir del estudio y escuchar qué opina la gente. ¿Quién es su cantante navideño favorito? La única respuesta correcta es Wham. Pues para mí sería Ariana Grande, la verdad. Yo tengo que decir George Michael, porque Last Christmas es icónica. Para mí Mariah es la reina de la Navidad, que la gente incluso piensa que es un villancico popular, no una canción escrita y compuesta por ella, que es lo que realmente es. Y además que ha hecho dos álbumes enteros de Navidad. O sea, no se puede ser más reina. Bueno, con esto llegamos al final de nuestro debate sobre quién es el verdadero rey o reina de la Navidad. Para mí el claro ganador es Michael Bublé. Muchas gracias a todos por vuestras opiniones. Ahora hacemos una breve pausa para hablarles de nuestro patrocinador. En estas fiestas, cierra los ojos y sueña. ¿Qué harías si este año te toca la lotería de Navidad? Imagina ese momento. El abrazo de quienes quieres, la emoción de compartir la suerte. Cada décimo es una historia, un sueño compartido. No te quedes sin el tuyo. La lotería de Navidad te espera, porque el mejor premio siempre es compartirlo. Ahora vamos a publicidad, pero no te vayas o te perderás un cuento navideño moderno e impresionante. Solo un anuncio y volvemos. ¿Hambre y poco tiempo? En Ecorápido tenemos la solución. Comida rápida, deliciosa y 100% saludable. Con ingredientes orgánicos y empaques sostenibles, tu cuerpo y el planeta te lo agradecerán. Pide online ya en ecorápido.com. Sabroso, sano y sostenible. Ah, la Navidad. Esa época del año llena de luces, villancicos y estrés logístico. Porque claro, ¿vosotros creéis que entregar regalos por todo el mundo es cosa fácil? Pues no. Y si no, que se lo pregunten a los Reyes Magos. Querido oyente, os traemos una historia de esas que nunca aparecen en los libros. ¿Qué pasa cuando las cosas no salen tan mágicas como deberían? Hoy descubriremos lo que pasa cuando Melchora, Gaspar y Baltasar se enfrentan al estrés navideño. Gaspar, tío, deja ya el fútbol, que no llegamos. Joder, Melchora, espera, que están en el descuento. A ver, tenemos todo, la bicicleta de la patrulla canina, el iPhone 32, el Sony Angel este del tomate, de verdad, que hacen unas cosas que no entiendo. La Play 5, ostras, qué envidia, yo también quiero. Gaspar, ¿te acordaste de echar gasolina a los camellos? ¿Qué sí? Que les di las tenerías como me dijiste, ¡qué pesada! ¿Qué? ¿Ya son las 9? Ay, que no llegamos, no llegamos. Tranqui, Baltasar, que vamos sobraos. Si hace falta me pongo en la autovía 200 con los camellos, si total, a estas horas no habrá nadie. Sí, y nos llega otra multa de la DGT como el año pasado. Multa por exceso de velocidad de 950 euros con agravante por no llevar ni el cinturón de seguridad ni los intermitentes. Si es que estos camellos no van a pasar ni la ITV, te lo digo yo. Venga, ¿estáis ya? Vámonos, que nos dan las uvas del año que viene. Madre mía, ¿cómo pesan estos regalos? Pero ¿quién ha pedido un piano de cola? La próxima vez los mandamos por Segur y nos desentendemos, que ya tenemos una edad y no estamos para esos trotes. Vale, a ver, la primera parada es el Paseo de las Delicias número 34. Uf, va a estar difícil para abarcar. ¿Qué va, qué va? Dejamos un momentito el camello en doble fila y no tardamos nada. Baltasar, ¿necesitas ayuda con eso? Hombre, un poquito, una ayudita no vendría nada mal. Me cago en... Nada, nada, no te preocupes. Nos hacemos los locos y si preguntan, ha sido el perro. Segundo A era, ¿no? ¿Pero qué haces, imbécil? ¿Que les vas a despertar? Se supone que somos los Reyes Magos y tenemos superpoderes para entrar en las casas. Hija, por favor, si es que yo esas moderneces no las entiendo. Yo soy más de la vieja usanza. ¿Quién es? Soy yo. Abre. Vale, abro yo. Apartaos. ¿Pero qué haces, Melchora? ¿De verdad vas a coger el ascensor para dos pisos? ¿Y a ti qué más te das? Si tú quieres hacer piernas, dale, pero yo te espero arriba. Es aquí. A partir de aquí, quiero a todo el mundo en silencio, ¿entendido? Que no se repita lo de las navidades de 2007. Vaya susto se pegó el niño. Y encima me confundió con Papá Noel. Pero si yo llevo corona, no un gorrito de esos ridículos. Chicos, por aquí está la cocina. Veamos a ver qué nos han dejado esos niños. Turrón de filipinos, mazapán de crema de lotus, polvorón de piña... ¿Pero esto qué es? ¡Qué asco! De verdad, inventan unas cosas... Donde esté un buen turrón del duro de ese del almendro, que se quiten todas esas modernidades. Yo soy más del blando, la verdad. No, si tú con tal de llevar la contraria... Venga, anda, vamos a localizar el árbol y dejamos los regalos y salimos de aquí pitando. Bueno, árbol por decir algo, porque ahora te encuentras cada cosa... Que si árboles de color morado, que si de estos que les cuelgas en la pared... Con lo bonito que eran los árboles antes. Uy, qué oscuro está esto. Mirad bien por dónde andáis. Chicos, creo que estoy tocando el perro. Noto como algo peludo. ¿Pero qué dices, idiota? ¿Que es mi capa? ¿Paras de tocarla o qué? Perdón, Melchora. Oye, pues me tienes que decir qué suavizante utilizas. A mí no me queda la ropa tan suave. Vale, creo que este es el árbol. Gaspar, deja los regalos del padre y la madre y aquí. Y tú, Melchora... Los de los niños, ahí en ese lado. Ay, mira qué apaño ha quedado. Pero el papel de regalo de zombies navideños, ¿quién lo ha elegido? ¡A qué mola! Shh, si tú lo dices... ¿Oís eso? Alguien se ha despertado. Tenemos que irnos ya. Corre, corre, que viene un niño y nos graba un TikTok. Jo, ¿y no me da tiempo a tomarme una copita de anís? Es que lo he visto antes en la cocina y... Que no. Uf, por los pelos. Con vosotros siempre igual. Mi corazón ya no está para estos trotes. Me vais a matar de un infarto. Pues prepárate, porque el próximo sitio es un quinto sin ascensor. Yo os aviso, yo el saco no lo subo. A mí lo único que me mantiene en pie es pensar en el roscón de reyes de mañana. Ahí, con bien de relleno de nata, sin fruta escarchada, ¿eh? Y mojada en un buen chocolate calentito. Y así, con más prisas que risas, los tres Reyes Magos siguieron cumpliendo con su tarea anual. Quizás cansados, quizás frustrados por las modernidades, pero siempre con la misma misión: hacer que la Navidad siga siendo una época mágica para todos. Me encanta esta historia cada vez. Me encanta esta historia, espero que a ti también. Y ahora, como al final de cada especial, vamos a repartir un regalo. Un viaje a Nueva York para dos personas con todos los gastos pagados. A ver quién es el afortunado, vamos a hacer una llamada... A ver si entra la llamada... Hola. ¿Hola? Hola, ¿con quién hablo? Soy Víctor Barategui, de Zona Pop. ¡Ay, soy Vania! Os escucho siempre, qué ilusión. ¿Hoy qué regaláis? ¡Ay, pues mira qué bien! Pues hoy nada más y nada menos que un viaje a Nueva York para dos personas con todos los gastos pagados. Para conseguirlo tienes que responder correctamente tres de las cuatro preguntas que te vamos a hacer. Vamos a empezar con adivinar el villancico solo con la música. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Es la del burrito sabanero. Muy bien, es el burrito sabanero de David Bisbal, que ya podéis escuchar en todas vuestras plataformas digitales. Ahora vamos con la siguiente. Ay, sé cuál es, te lo juro. No me acuerdo ahora mismo. Era algo de The Last Christmas, ¿no? Sí, muy bien. No te la sabes, yo creo que del todo bien, pero es correcto. Ahora vamos a cambiar de juego. Ahora vas a tener que adivinar la canción solo con la letra. Sin melodía ni nada. A ver, te la voy a leer. La primera es... Queridín, queridito del alma, por debajo del arco del portalito se descubre a María, José y al niño. Pues creo que no me la sé, ¿eh? Era Ah, sí, sí, la de todo el mundo celebra con fe ese niño nacido en Belén. Muy bien, era la del Chiquirriquitín. Ya solo te queda una. Si la aciertas, has adivinado todas. Es Snowing and Blowing Up Vessels of Fun. Now the Jingle Hop has begun. Contra la del Jingle Bell Rock. Muy bien, es correcto. Acabas de ganar un viaje a Nueva York para dos personas, todo incluido. Seguro que te lo pasas súper bien. Ya Dios te preguntaremos cuando vuelvas. Voy a llorar de la emoción. Ha sido un placer, Vania. Feliz Navidad. Feliz Navidad, muchas gracias. En este programa navideño, todo el equipo de la Zona Pop quiere desearte feliz Navidad. Sé buena persona y recuerda hacer tu acto de buena voluntad navideña. Felices fiestas y próspero año nuevo.